Desde temprano que el baile empezó, meta guitarra y meta acordeón. La dueña casa, doña Trinidad, zapato nuevo tiene para bailar. Algunos toman ginebra en porrón, otros vinachos quemando el patrón. Se asa la carne detrás del parral, mientras la chanta sigue su compás. Un gaucho en tranca revuelve el poncho y un grito macho largo. Que desparramos, santo Dios mío, si hasta el candil se cayó. Se quema el rancho, se quema el rancho, con el candil se prendió. Ahora de adentro quieren disparar, mozas y mozos sin quedarse atrás. Por la ventana se largó el cenón, el de la viola y el del acordeón. La doña casa para disparar, zapatos nuevos tuvo que tirar. Y se lamenta con mucho dolor, seguir otro año calzando campeón. Se quema el rancho, se quema el rancho, con el candil se prendió. Qué mala suerte, tan linda fiesta, la pucha que lo tiró. Se quema el rancho, se quema el rancho, se quema el rancho y se quemó.